secreto de Natalia es mi ambición y se enreda en su silencio, su corazón. Es que voy a enloquecer y si cae